La delegación del Ministerio de Cultura, encabezada por su ministro Park Chun-nam, partió de Pyongyang por vía aérea el 29 de noviembre para participar en el quinto Foro Internacional de Cultura que se efectuará en San Petersburgo de Rusia.